y asumen la discrecionalidad de excluir del partido y hasta de la revolución a quienes se atrevan a diferir o a disentir de ellos y ellas. Además, se advierte que de acentuarse este tipo de comportamiento, el partido podría terminar convertido en un partido iglesia, una suerte de guía de las masas incultas que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simples correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes. De seguirse este camino, estas prácticas debilitarán la base social de apoyo a la revolución. Siendo la revolución en este país un proceso pacífico y democrático, queda claro que el partido debe ser una eficiente maquinaria electoral, pero las circunstancias exigen que sea también instrumento para la evolución de la sociedad mediante la formación ideológica. Convertir al partido en un partido movimiento implica trabajar junto con el pueblo en su lucha diaria por transformar sus condiciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas para alcanzar así un profundo posicionamiento en las masas con el objetivo de sumar para la causa revolucionaria a sujetos sociales y sectores de la población que se mantienen al margen de la política. En el documento que leo, se reconoce que profundizar y consolidar los vínculos entre el partido y las masas es una cuestión de primer orden para el partido. Para tal fin es fundamental que los sectores populares se reconozcan en el partido, es decir, el partido no puede ser identificado como una suerte de apéndice del Estado, sino como un instrumento que acompaña al pueblo en sus luchas y en la construcción del poder popular. Asimismo, se establece que visibilizar y canalizar las crecientes y variadas demandas insatisfechas del pueblo con el fin de encontrar soluciones sostenibles es una de las tareas principales de la organización, para lo cual debe interpelar junto al pueblo a todas las instituciones y organizaciones públicas o privadas que puedan afectar negativa o positivamente el acceso a la satisfacción de las necesidades humanas. Para cristalizar, y cierro con esto en la lectura, para cristalizar este objetivo, se propone que las patrullas socialistas impulsen la conformación de movimientos locales en torno a bases de patrullas y círculos de luchas populares y del buen vivir, los cuales deben ejercer la contraloría social de la gestión gubernamental, proponer soluciones, protagonizar la denuncia y el combate a la explotación capitalista hasta alcanzar la superación del modelo mediante la aplicación de medidas y políticas socialistas. ¿En dónde se dan estas principales luchas? A lo largo del documento se sitúan los municipios, los lugares más cercanos. Y esto tiene que ver con lo que me parece una discusión seria, sin pecar de alguna ingenuidad y a la distancia, consumiendo en el día de ayer todo lo posible para preguntarme si el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando presenta a la militancia las líneas estratégicas de acción política para los próximos 2 años, 2011-2012, tenía esta autocrítica, o la autocrítica era lo principal para seguir avanzando. Y lo que acabo de leer son algunas síntesis a las que se arribaron en los 5 desafíos impostergables. Quedé muy necesitado de conocer más información sobre las actitudes o desviaciones características de los partidos tradicionales. Burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo, el alejamiento de la base. los líderes absolutos o quienes creen ser líderes absolutos y asumen la discrecionalidad de excluir al partido. ¿Cómo se excluyen ellos del partido o excluyen al partido? Convirtiéndose en los nuevos sacerdotes, y sería un partido iglesia en donde estos bendecidos consideran a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simple correas de transmisión. Una suerte de guía de masas incultas, de las masas incultas. Convertir al partido en un medio poderoso de propaganda. Propaganda socialista. Antes, los males del capitalismo que se arrastran y el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo tiene ahí primero. Lo subrayó. Le preocupa porque lo vive. Son los militantes que en la discusión lo señalaron. La utilización del poder. El abuso del poder. Las patrullas, las bases de patrulla y círculos de luchas populares y del buen vivir. La lucha abajo, la más cercana, para llegar a la constitución del gran polo patriótico. Esto es Venezuela, en parte, sí, claro, en parte. Pero lo traje para comenzar el programa porque en otras latitudes tan cercanas estas al sentir y al pensar de por lo menos miles de militantes que pueden abrazar la causa venezolana. Anoche me preguntaba si antes de abrazar la causa venezolana no es imprescindible conocer la causa venezolana. Y esto es un camino largo que los compañeros de Latido seguramente pueden aportar, y mucho, mucho más de lo que realizan los días viernes. Y me preguntaba también si los puntos de discusión son estos que te acabo de leer, socializar mucho más para que circule en la radio, estos valores que hacen no a la belleza de una revolución, sino a la lucha de una revolución, a la extraordinaria capacidad de autocrítica, para que en asamblea se haga. Es que la asamblea hace pensando, o piensa haciendo. Y las fotografías y las cuestiones que hacen a la síntesis, los aportes, no es para tener envidia de lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. Es para saber, para nutrirse, que allá hay una discusión y allá existe una polarización. Y allá hay fuertes contradicciones, no contradicciones comercializadas, aun cuando pueden existir situaciones de estas características que acá en nuestro país tenemos a diario y muchas. Y quédate ahí porque en la mañana de hoy, luego de contarte en qué consiste la discusión, en las bases y por las bases, en esto que se denomina líneas estratégicas de acción política, los desafíos impostergables, las definiciones claras, tajantes, que cortan. Vamos a poner al aire en el día de hoy algunas definiciones del orden local en las elecciones en donde este país ya ha tenido dos o tres ya perdí tres elecciones y vamos por mucho más: provinciales, primarias, generales, boletas, muchos colores, nombres, colectoras, adhesión, mentira, trampa, te engaño, estafa, sistema, capitalismo, bueno, nos salvan, nos colguemos, sigamos adelante, nos roban, nos matan, reprimen, nos mienten, nos dicen participen, es obligatorio, tiene que ser simultáneo, más elecciones, más urnas, más desprestigio, mayor legalidad. Se pierde la legitimidad, se erige una figura, surge un candidato, se construye el candidato. Es importante el marketing. ¿Alagastino juega a la interna o no juega a la interna? ¿Ferraro se cuelga de Cristina o no se cuelga de Cristina? Cromañón. Vaya si tenemos para hablar en la mañana de hoy de lo que se denominan contradicciones. Y me quedo, sí, claro, aquí al lado, con las bases estratégicas para la acción. Líneas estratégicas de acción política. Y en el burocratismo, en el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo, el gradual alejamiento de la dirigencia con las bases, el partido iglesia, los sacerdotes, los líderes que conducen a las masas incultas. No envidio a Venezuela. Solamente estoy pensando en voz alta aquello que todavía no hacemos y que en la prédica progresista de todos los días y en el marketing dicen algunos que vamos por ese camino y hacia ese lugar. 9:35 de la mañana, Miguel Ángel Costas hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando, el grande Ochoa, en la producción general. Esto es Recorte Informativo. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. En la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más.

Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. Bingo familiar. Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son: la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo. El otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario, ¿no? Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso VIP. Pía el asesino vestido de policía. Esta semana teníamos que contarles a ustedes un poco más, lo hicimos en perfiles el martes, ¿qué es Techín? ¿Y cuántas otras empresas hay además de Techín como para ir a la carga? Y también irá a la carga hoy, ojalá que en horas de la tarde se pueda hacer el contacto con Jujuy y hablar con el padre Jesús Olmedo, producción que está realizando mi gran amigo Fernando Ochoa. Te decía en el comienzo de esta historia que tenemos material para compartir. Esto de las líneas estratégicas de una acción política en Venezuela y las líneas tácticas de acción política en el orden local. Vamos a arrancar con el líder de Moreno Vive, el señor Fabián Ferraro, que sobre esas paredes pintadas donde se dice Mariano, o se dice Mendieta, o se dice Vera, o se dice lo que se dice, se coloca Wes o Ferraro. Y como es un productor extraordinario, el tipo me pone acá, Moreno 2011, Wes o Ferraro. Vos decidís, ¿me lo alcanzás? Mientras me alcanza, es un tipo, la verdad está en todo, impresionante. Mariano Wes, dice, de un lado, y en blanco y negro, Mariano Wes, responsable de la conducción municipal de Moreno durante los últimos 16 años. Lado izquierdo. Lado derecho, fondo verde, Fabián Ferraro, fundador del Club Defensores del Chaco, reconocido y premiado en Latinoamérica, Europa y Asia por su trabajo en diversos métodos de inclusión social. Lo escuchamos en el día de ayer, charló con nosotros en el programa de televisión. ¿Por qué esto de él o Wes? ¿Es el único que le puede ganar a Wes? ¿Tiene con qué? ¿Sabe cómo? ¿Es otra cosa? Primer audio. Mira, lo primero que significa es que ahí justamente lo que los compañeros tratan de reflejar es que aquí hay dos modelos claros, ¿no? Hay un modelo que justamente lo hablaba el compañero recién del Partido Obrero, o lo van a hablar los vecinos de Cuartel Quinto ahora de lo que está sucediendo, no solo en esa cuestión de desalojo, sino en una cantidad de otras, porque no solo se desalojan los vecinos, también se desalojan clubes, ¿no? Con el tema de las tierras, que realmente se tendría que investigar, los fiscales tendrían que investigar a fondo qué es lo que sucede, cómo se compran esas tierras, cómo pasan a poder de algunos privados y no se sabe muy bien cómo. Eso por un lado, es un modelo que ha llevado a Moreno al 65% de pobreza, a un aumento de la población indiscriminado del 40% en los últimos 9 años, que no se generó empleo, hay un nivel gravísimo de inseguridad, de falta de educación, bueno, todo lo que los morenenses ya saben. Ese es un modelo que no se genera la participación justamente. Creemos que en democracia elemento principal para realmente para poder cambiar la realidad social y económica del municipio, y está el modelo que nosotros proponemos, un modelo que tiene 15 años de construcción, ¿sí? Y que justamente nace en los barrios desde la participación ciudadana, y ese modelo de participación ciudadana, de desarrollo económico, de desarrollo social, es el que estamos tratando de vamos a llevar adelante a partir de octubre. Entonces digo, eso está claro, así, quién es uno y quién es otro. Me parece que eso ahí los morenenses van a tener que resolver entre estos dos modelos, y si los morenenses creen que estos últimos 16 años Moreno ha crecido, Moreno ha tenido un desarrollo que nos brindó calidad a todos, elegirán el modelo de Wells. Si no, elegirán el modelo de Ferrar. La reglamentación de las colectoras, pero para hacer más elegantes listas de adhesión, pero son colectoras. ¿Es para ustedes una buena herramienta, un buen instrumento que hace a la preservación de Moreno Vive como fuerza vecinalista, que se puede colgar en alguna propuesta, sea provincial o nacional, que más o menos se encuadre o que tenga una cierta lógica, un cierto correlato entre lo que vos decís y lo que se puede encontrar en la misma boleta de adhesión en provincia y nación? Sí, como primera medida, esta elección en particular, como viene, tiene poca lógica, ¿no? Sí, no tiene... Creo que tiene una lógica, pero bueno. Y sobre todo si no se presenta la presidenta va a ser más ilógica, la elección va a ser como más, claro, más complicada. Eso por un lado. Después sí, obviamente, para nosotros es una herramienta más. Digo, que nosotros podamos adherir a un proyecto con el cual coincidamos o que podamos hacer un acuerdo electoral nos permite tener más oportunidades para justamente para la elección intendente. Y sí, las listas colectoras son listas colectoras, pero hay que ir a las primarias. Y algunos dirán, sí, vamos a las primarias, pero nosotros ya nos recibimos, tenemos el diploma, estamos graduados. Y todo esto se arma en el juego que nada tiene que ver con lo que te leí al comienzo. El nepotismo, el burocratismo, el sectarismo. Por el contrario, todo esto tiene que ver con el burocratismo, con el nepotismo. Todo esto tiene que ver lo que pasa aquí y sirve no como espejo, sino para a ver si nos damos cuentas. Tomando los números, cuentas. Cuentas que dan si se supera el 1,5%. Estamos adentro, entonces la adhesión, y si viene la adhesión, ¿a quiénes imaginan ustedes que puede tener como referencia Moreno Vive? ¿A quiénes? ¿O a quién? ¿Quién es la figura que mejor mide? La que genera más atracción. La líder de la estructura, del gobierno nacional y popular. Pero por supuesto, no puede descartar Moreno Vive de ninguna manera. Adherir, colgarse a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y así lo dijo el señor Ferraro. Es un año de atracción eléctrica, pero por supuesto no tengo duda. La atracción del marketing. Mirá, a mí me parece que hoy, uno no escapa de la realidad, lo que ve, lo que escucha y lo que consumen los medios de comunicación. Digo, hoy hay una clara decisión del pueblo argentino que acompaña fuertemente, casi en un 45%, a la Presidenta de la Nación. Digo, por diferentes motivos, ¿no? Digo, la cabeza del electorado es muy particular. La otra vez hablaba con una persona muy importante, una consultora, me decía que Scioli mide 2 puntos más cuando está al lado de su señora y 2 puntos menos cuando está solo. A ver, yo le preguntaba, ¿por qué? La verdad es que no lo sé, me decía. Nadie lo sabe, pero eso es así. Entonces digo, después de la muerte de Kirchner, realmente la presidenta hoy tiene una fuerte presencia a nivel país. Digo, hoy no se... A ver, no se ve que haya otra fuerza que realmente, como decís vos, educa al electorado, porque bueno, si vos ves a Ricardo Alfonsín, que dice que de Narváez lo quiere traer para su fuerza, de Narváez dice, bueno, ya que no se decide Macri, quizás Ricardo sí, y bueno, la verdad, Pino, soy candidato a nivel nacional, pero ahora me gusta más la ciudad, Lozano, bueno, pero yo era... Bueno, realmente esas peleas, esas mezquindades que hay quizás en la cuestión política, en la cuestión electoral, hace que el electorado no lo seduzca ningún candidato a nivel nacional, a excepción de Cristina, que obviamente es la presidenta y tiene un programa de gobierno que te puede gustar o no, pero que tiene claridad en lo que está tratando de hacer. Por eso, en este escenario... ustedes podrían adherir. Sí, sí, claro. Sí. Si la ley nos permite eso... No, la ley lo permite. La ley nos permite eso, claro que sí. Claro. Sí. Después queda discutir provincia. ¿Con quién adherir? Porque ustedes pueden ir a una primaria como partido vecinalista, sí, sí, obtienen claro. Los 3.000 votos y algo más y están. Uh-huh. Es decir, sí. Ya pueden jugar el partido final, ¿no? Y después tienen que adherir, elegir. ¿Esto le da más cintura a una estructura vecinalista como Moreno Vive? ¿Les da oxígeno o en algún punto los encorseta en algo? Mira, en política nada te encorseta nada, sinceramente te digo. Es decir, es lo que he aprendido yo en este año y medio de estar en la arena política. Nada te encorseta nada. Vos realmente lo que te encorseta en algo es tu manera de actuar, ¿no? Tu cuestión ejecutiva. A ver, Mariano Güell llega de la mano de Menem, pasa por Dualde, Rucao, Felipe Solá, y ahora dice ser un revolucionario del gobierno nacional y popular. Si volvés de Menem... se puede volver de cualquier cosa. Y Güell volvió de Menem, ¿no? Se volvió de Menem, de Duvalde, de... Entonces lo que digo es que nada te encorseta nada. Acá hay una cuestión que nosotros decimos, nosotros queremos llevar el desarrollo aquí a Moreno, lo queremos realmente todo lo que hemos hecho en estos 15 años en una cuestión más en distintos barrios de Moreno, lo queremos llevar a un programa municipal que realmente le dé respuesta en diferentes ámbitos a todos los morenenses. Ahora, las alianzas electorales que seguramente haremos o no, eso lo decidirán los compañeros en su momento, realmente, sinceramente, Rubén, me parece que no te concedan nada. Y claro, si el ejemplo es que Güell volvió de Menem, pero lo dice Ferraro, lo que aprendí en este tiempo es que la política no te encorseta a nada. ¿Qué tengo que agregar sobre esa expresión? Contarles ustedes, por ejemplo, algo que Moreno Vive ha construido en los últimos años, desde la aparición en la arena política hasta el momento. Reuniones con Toti Flores, que es del Acuerdo Cívico y Social o la Coalición Cívica. Reuniones con Felipe Solá, sí, el mismo que por ese pasaje anduvo Güell, por el pasaje Solá, luego por la avenida Menem y la circunvalación Duhalde. Por ahí anduvo. También estuvo con Bruera Ferraro, pero Bruera me acuerdo que vino a hacer una caminata Moreno y no estuvo en la caminata con Ferraro, ni Ferraro con Bruera. Ahora, Bruera vino. También estuvo con... dije Solá. Está con los intendentes del futuro. Tiene vínculos por la actividad deportiva con el secretario de Deportes de la Nación, con el señor Morresi. estuvo hace poco con Kosakov, que fue el ex director de la CEPAL, ONU, en la Argentina. Pero ¿saben una cosa? Que este sujeto, este economista, es el pretendido o el mocionado en Techín para ser el representante del Estado. Y claro, el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner dice: nosotros queremos a alguien de la Cámpora. Estuvo Grobocopatel sentado con Ferraro. Y Grobocopatel entregó algunas definiciones que nosotros deberíamos convertirlas, estas definiciones, en algo. No digo en mandamientos, sino en provocamientos. Vamos a decir, vamos a construir una palabra. Porque Grobocopatel, en la reunión que tiene, que escucha todo el desarrollo del Defensores del Chaco, del fútbol callejero, de la Liga, en el marco de la campaña política de Ferraro 2011, Ferraro otra cosa, tiene una definición, el rey de la soja, que no es el tiempo de la tierra. No importa si es el propietario de la tierra, él o vos. El tema es controlar el flujo, es decir, la riqueza que otorga la tierra. Entonces, si le metemos un chip a la tierra, y es toda la tecnología allí, nosotros vamos a hacer de ese flujo el poder. Y las fumigaciones, y las muertes, y las malformaciones, y los golpes, y los desmontes, y todo. Ah, bueno, eso es una cuestión del Estado. Si el Estado no interviene, ¿qué podemos hacer nosotros si manejamos el flujo? Más que tener la tierra, se alquila la tierra. Y se vincula en un punto porque dijo Grobocopatel que es la era del conocimiento. La era del conocimiento y la tecnología. Que la tecnología es el conocimiento aplicado a lo técnico. ¿Sí? Y entonces quien maneja el conocimiento es el que maneja el poder. Y Ferraro tiene esto, de que con el conocimiento puede acceder al poder. Pero no estoy diciendo yo, lo dijo Grobocopatel. De la nada construyeron un club allí en el Chaco Chico. Y cómo con la articulación, las redes, se puede avanzar. Claro, hay un aspecto que no se señala, que mientras se tiene control sobre el flujo, es decir, la riqueza, hay una expulsión de los propietarios de la tierra y hay una destrucción del suelo, y mientras en los silos se acumula lo que luego se exporta y lo que hace a las retenciones que ayudan al gobierno, hay millones de argentinos que se cagan de hambre y se mueren de hambre. Pequeño detalle. El tercer audio de Ferraro, y con esto nos vamos a la tanda, ¿sí?, tiene que ver con una definición que acá me la alcanzó mi compañero Fernando Ochoa. Moreno 2011, Hues o Ferraro, vos decidís. Ferraro dice que está preparado, no él, sino la estructura, para hacer gobierno en octubre. Hay muchos, Ferraro es uno. No hay duda que nosotros estamos preparados para hacer gobierno. Digo, cuando nosotros nos metimos en la arena política y empezamos a transitar y ver quiénes nos gobiernan, ellos nos comprobaron que nosotros sí podemos ser gobierno. Tenemos la capacidad, los equipos técnicos que estamos formando. Nosotros no solo estamos en campaña, haciendo campaña en la calle, sino vos sabés que seguimos desarrollando todos los programas que tenemos y aparte formando nuestros equipos de trabajo. Nuestros equipos de trabajo están investigando, por un lado, la situación de Moreno en las distintas áreas, trabajo, salud, educación, seguridad, viviendas, y por otro lado, realmente viendo cómo, por un lado, analizando el presupuesto, viendo por otro lado cómo generar riquezas para poder distribuirlas. Con Moreno tenemos el gran problema de no tenemos riqueza para distribuir, ¿viste? Tenemos lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, hoy nos sentimos capaces de poder gobernar realmente este municipio. No tenemos dudas que estamos creciendo fuertemente, no tenemos dudas que vamos a hacer una gran elección, y si los vientos soplan a favor, tenemos la gran oportunidad de hacer gobierno.

La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Bueno, de Sandro pasamos a hablar con una persona que siempre nos atiende y le agradecemos mucho. Mario Cafiero, buen día, ¿cómo te va? Ay, se nos cortó la comunicación con Mario Cafiero. Volvamos a Sandro, entonces. Volvamos a Sandro. Bueno, te comento que tenemos también las declaraciones de Jorge Alagastino, otro que mide, otro que camina en los barrios, otro dirigente que aspira a la intendencia. Y además, se descarta por estas horas que dispute la interna en el justicialismo, en el Frente Justicialista para la Victoria, porque Alagastino ha establecido un acuerdo, un marco de consenso con Sergio Massa, y Sergio Massa ha expresado en las últimas horas que entiende que las listas de adhesión lo habilitan a presentar un partido. Dice que tiene tres partidos, Massa, tiene para elegir. Entonces, con esos tres partidos podrá ir a las primarias y luego a la general para disputar el cargo de gobernador en la provincia de Buenos Aires, donde está anotado Scioli con Cristina, Sabatella con Cristina, y faltan todavía, y faltan. También vamos a charlar sobre el tema Cromañón, el fallo, la polémica por la liberación de la calle Mitre, que es el santuario, pero qué sucedió en términos de alcance de la justicia con el empresario Chaván, que desde ya que alcanzó a Chaván, con Callejeros. Hay declaraciones del guitarrista de Callejeros diciendo: nunca voy a ir preso y si esto sucede antes me mato. Los funcionarios del gobierno de Ibarra. Ibarra es candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que sí. Y queríamos charlar con Mario Cafiero sobre Techín. Tema de la semana. El tema de la semana para muchos ha sido Techín, ¿sí? Sí, vamos, que no tenemos presentación, vamos. Ahora sí lo tenemos a Mario Cafiero. Mario, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Estás en La Plata? Sí, señor. Ah, bien. Bueno, el gobierno avanza sobre las empresas, es un título. Ahora, si yo digo el gobierno es parte y socio de las empresas, es otro título. Claro que los significados son distintos, pero no podemos dejar de desconocer, me parece, que con aquella política implementada que fue el engendro de las AFJP, las acciones son las acciones, y el gobierno quiere ahora tener participación en los directorios. Vos que conocés lo que ha sido el endeudamiento de la Argentina y por ello la condena del pueblo argentino, ¿cómo analizaste esta avanzada del gobierno, sobre todo de Bossio, ANSES, para tener participación el Estado en el directorio de Techín? ¿Y qué información tenés respecto a si el gobierno también quiere tener presentación y representación en los directorios de otras empresas importantes oligopólicas de la Argentina? Bueno, son muchas cosas. Vamos a tratar de ir tocando todas las preguntas que vos me hacés. Dale. Bueno, en primer lugar, toda esta cuestión viene de que el gobierno o el Estado tiene acciones de empresas porque al estatizar las AFJP se transfirieron todo lo que las AFJP tenían, y las AFJP le habían comprado acciones de las empresas. Entonces el Estado se quedó con una cartera de acciones de 41 empresas aproximadamente. En ningún caso ese digamos paquete accionario es mayoritario. Siempre son digamos porciones que no llegan nunca a poder decidir en una empresa. En una empresa, en el directorio se vota, y el que tiene mayoría, bueno, dirige la empresa, pone los directores, y el que tiene una minoría controla y también es parte de las ganancias de la empresa. Uh-huh. Es decir, no hay ninguna decisión de intervenir en la dirección política de las empresas. Ahora se ha suscitado el gobierno siempre se maneja con mucha inteligencia, tratando de mandar un mensaje hacia el conjunto de la población y decir, señores, nosotros somos un Estado nacional y popular y vamos a hacerlo todas las, lo que esté a nuestro alcance para que las empresas estén controladas y se dirijan con sus inversiones a beneficiar al pueblo argentino. Y por otro lado uno ve que en realidad es poco lo que han hecho en estas empresas, y que tampoco ese sería el mecanismo, porque fíjate que estamos hablando de 41 empresas. En la Argentina hay, no sé, 500.000 empresas, y de las cuales 500 son las más importantes, las que forman precios, y estamos hablando de 40. Sí. O sea, con este mecanismo de tendría que el gobierno comprar acciones de las principales empresas más importantes y después poner un director para que las controle. Es medio absurdo, ¿no? Bastante. Ahora déjame preguntarte esto. Esas acciones que heredó el gobierno por las AFJP, ¿crecieron los últimos 9 años o son las mismas acciones, lo que da un porcentaje que no se ha alterado? No, en cada año las AFJP tomaban distintas decisiones de comprar, vender, que se iban haciendo una especulación con las acciones. Y bueno, llegado el momento en que se estatizó eso, bueno, quedó el stock que había en ese momento. Bien, es ese stock. Sí. Perfecto. ¿Con ese stock el gobierno podría tener un representante en el directorio de las empresas o no? Lo tiene. Lo tiene. Desde que estatizó, tiene representantes en los directorios, en el Banco Macro, en distintas empresas, ¿no? Bien, si lo tiene, entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Vos leíste lo mismo que leí yo. Estoy tratando de decir, a ver, para que esto no sea un entretenimiento y creamos todos que efectivamente vamos todos contra Techín, es qué es lo que se esconde, o en el mensaje y en el doble mensaje siempre que se establece desde el gobierno, aparece la puja. La puja es, como se dice, la caja, o la puja es... Sí, nosotros somos el Estado y aquí estamos para representar los intereses del pueblo. No, a ver, yo creo que hay una puja entre política, okay, entre un sector empresarial, que Techín, Clarín, ¿no? Y el gobierno, y Kirchner, no sé, y Cristina en este caso, ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué hace? Ventila este tema para decirle, mira, te tengo acá, ¿ves? Acá te jodo. Acá te hago cancha barrosa. Uh-huh. Pero en esto, digamos, los intereses de los argentinos y el bolsillo de los argentinos no va a cambiar en nada, porque el gobierno le ha dado a Techín todo, o le ha mantenido a Techín toda su privilegio, ¿no? Estamos hablando de Techín, una empresa que factura más o menos lo mismo que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que es una empresa... Es un monstruo. Claro, es un monstruo. A partir de las ganancias que ha obtenido en la Argentina, que empezaron allá con la década, para hacerlo, esto empezó en la década del 40, ¿no? Pero en la década del 80 se benefició con la estatización de la deuda externa de Caballo, Techín. En la década del 90 se benefició con las privatizaciones, se quedó con los gasoductos, se quedó con, qué sé yo, distintos negocios, Telefónica en su momento. Después se benefició con Dualde y la pesificación, y la baña con la pesificación asimétrica, es decir, los argentinos le pagamos a Techín con bonos y con otra serie de medidas esas diferencias que tuvieron. Y bueno, en toda la época de Kirchner, que tenía la idea esta de la burguesía nacional y qué sé yo, bueno, el ejemplo más claro era Techín. Acuérdate cuando Cristina asumió, fue a la planta de Campana y dijo, querido Paolo, ¿te acordás? Paolo Roca, para quienes no saben, ¿no? Claro, querido Paolo Roca. Y bueno, era... Bueno, ahora empezaron las diferencias, como empezaron con Mañeto y demás, pero no es que el gobierno sea chavista ni que se parezca a Chávez, es decir, ni Techín es argentina, porque la verdad que Techín no es argentina. Techín tiene sede en Luxemburgo, y la empresa controlante de Techín está en las Antillas Holandesas. Claro, la plata la hicieron acá, pero en pero realidad... la llevan afuera, che. Ni Techín es argentina, ni Kirchner es Chávez. entonces acá se maneja este juego político, es decir, no, ojo que vamos a ir por la estatización, nada que ver, ¿no? Bien, a ver, Mario, Techín está negando al gobierno la participación en las ganancias que el Estado tiene, esto es ningunearle lo que le corresponde. No podría hacerlo. Nunca podría hacerlo porque no puede decir, todos los accionistas son iguales. Lo que decida Techín, o sea, Techín puede decir, reparto ganancias o no, no reparto las ganancias, invierto. Pero a todos los tiene que tratar por igual. No puede beneficiar a uno y a otro no. Bien. Volvemos entonces a Lo que se niega Techín es Ampliar el número de representantes del Estado en el directorio. Dice no, el decreto, cuando se estatizó la AFJP se dijo que iba a haber un solo director y no pueden poner dos más. Y el gobierno que ponga tres directores siempre está en minoría. Es una pelea por un asiento en un colectivo que no va a cambiar de quién lo maneja. Bien, salvo que el gobierno compre más acciones de Techín. Pero en ningún punto está eso planteado. No, pará. Si el gobierno comprase más acciones y se pasa de ser un accionista minoritario a ser mayoritario, sí. Si el gobierno decidiera, primero hay que ver si se las venden. Correcto. Porque no le van a entregar, salvo que les convenga, no le van a vender. No, por ahí Paolo vende, qué sé yo. ¿Viste? No, por Dios, si es la gallina de los huevos de oro. Bien, no van a vender. Dale. Escúchame, tienen el 100%, ¿qué es Techín? Tiene el 100% de los aceros laminados en frío de la Argentina, tiene el 85% de los laminados en caliente, tiene a Sindar, tiene... es un monstruo que nos estruja a los argentinos, porque este es el problema. Nosotros hemos financiado durante todos estos años el crecimiento de un monstruo que no trabaja para nosotros. Trabaja más para los intereses globales que para los intereses nacionales, porque este es el capitalismo. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido que estos privilegios se mantengan? Bien, entonces vamos al núcleo de la charla que estamos manteniendo. Es un grupo absolutamente privilegiado por este gobierno y por los gobiernos. Sí. Absolutamente privilegiado. Y sí, digamos... ha tenido privilegios en el sentido de evitar que aparezcan competidores. Fíjate que una empresa es intolerable, incluso en el marco del capitalismo, que una empresa que maneja este tipo de insumos, o sea, estamos hablando de productos que después terminan siendo utilizados en otras industrias. Y para hacer una heladera, los que fabrican heladera le tienen que comprar la chapa Techín. Para hacer un auto le tienen que comprar la chapa Techín. Para hacer un techo de acero, de una viga, hay que comprar a Techín para la construcción, para la todo, ¿entendés? Y si hablamos de monopolio del acero, es Techín. Es un monopolio, como vos lo dijiste. Bien. Entonces, un monopolio que tiene, que genera rentas extraordinarias. Por eso la gigantesca ganancia de Techín. Mario, además de Techín, ¿viste? Porque lo que se instala es, vamos contra el más grande. Y esto que está explicando, lo estás escuchando a Mario Cafiero, es el Estado, cuando dicen, sos vos el Estado. Bueno, vos sos accionista minoritario de Techín. Ahora, don Paolo no le va a vender nunca las acciones al gobierno para que el gobierno sea accionista mayoritario. La puja es por incorporar una mayor cantidad de representantes al directorio de Techín. Por eso ha hecho una presentación en la justicia Bosio y compañía. Y Techín, don Paolo y compañía han reflexionado y dijo que esto lo resuelve el Congreso. Nosotros tenemos la facultad para decidir si queremos o no y a partir de las condiciones que un directorio define. Pero además de Techín, vos decías recién, son algunas empresas más. Hay 500 empresas importantes en la Argentina y hablaste del grupo Macro. Brito era para Kirchner en el comienzo un demonio. Después se convirtió en un aliado y un socio. ¿En Macro también es la misma situación de Techín? No, nada que ver. Nada que ver. No, porque no está en el ojo de la mira, es uno de los que son amigos del gobierno. El gobierno divide empresarios. No, está bien, yo no te digo que sea esto, digo, en el grupo Macro también nosotros somos accionistas minoritarias. Sí. No, por supuesto. Ah, bien, perfecto. La situación política es totalmente distinta. Correcto. Porque el gobierno que hace a los amigos los protege, a los enemigos los combate o los pelea. En este caso Techín, Clarín son enemigos, ¿por qué? Porque bueno, están ya han cortado lazos políticos con el kirchnerismo, están apostando a otra cosa. Ajá. El punto es el siguiente: el gobierno no tiene necesidad de ser accionista de estas empresas para controlarlas. Es más, en realidad el gobierno está usurpando digamos esos dineros, porque las acciones en realidad son de los jubilados. Buen punto. Los jubilados de la Argentina, en vez de cobrar lo que tendrían que cobrar, son digamos discriminados, o sea, y postergados, y tienen que hacer juicios contra el Estado para cobrar. Hay 450.000 jubilados que le han ganado juicios al Estado porque no les, porque el Estado le tiene que pagar una diferencia, y el Estado, en vez de pagar a los 400.000 jubilados, les paga más o menos a 2.500 sentencias por año, buscando a los jubilados con más edad, que estén próximos a, digamos, a su fallecimiento. Esta cosa cruel hace el Estado, el gobierno de Kirchner. Entonces, nosotros lo que decimos es, hay que vender las acciones, pagarle a los jubilados la mayor cantidad de jubilados posible, no se va a poder pagar a todos, pero se podría liquidar una gran parte de estas sentencias, y a las empresas controlarlas con otros instrumentos, con otras medidas. Tenemos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la AFIP. Fíjate, un inspector de AFIP tiene mucho más poder que un director en minoría de una empresa. Porque un director en minoría de una empresa va a pedir una información y el gerente dice, no te la doy, y no se la da. En cambio, un inspector de la AFIP puede allanar la empresa y tener todos los datos que quiera. ¿Está? O sea, si decimos, no, Techín está vendiendo la chapa, o está eludiendo, o está vendiendo la chapa a mayor precio de lo que... Bueno, que vaya a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y instale, ¿me entendés? Esto lo podría hacer ayer el gobierno. Ayer, y no con solo las 40 empresas. Pero claro. Sino con las 500 empresas de la Argentina. Clarísimo. Y controlar la inflación, que es el principal flagelo que tenemos los argentinos. Bien, te hago dos preguntas finales. Estás escuchando a Mario Cafiero. Sí. ¿Cómo se desprendió Chávez de Techín? Bueno, lo sabemos, ¿no? Pero se pagó, se expropió, le fijó un precio y se pagó. En el caso argentino, si el Estado quisiera quedarse con Techín, tendría que expropiarla. Y, bueno, comprar la acción, comprar la empresa, un valor de mercado y quedarse con la empresa. Por expropiación, porque no creo que Techín nunca le venda las acciones al gobierno. ¿Esto lo hizo Chávez? Chávez expropió Sidor, que era una filial de Techín. Era una filial de Techín. Y la última, ¿crees que se va a sostener por mucho tiempo más esta construcción del mensaje del gobierno contra el sector poderoso y el grupo Techín? ¿O por una cuestión de campaña va a desaparecer? ¿O por el contrario, por la campaña va a sostenerse Techín como nuevo nombre? No, no sé si este va a ser tema de campaña. Ya lo están, digamos, mandando un poquito para atrás. Ajá. ¿Sí? Porque no pueden sostener esto. Pero en general creo que el gobierno va a seguir tratando de apostar a generar una imagen de un gobierno que defiende los intereses populares y mantener toda una serie de acuérdate, por ejemplo, el caso Escanca de corrupción, sí, ¿verdad? Fue Techín. Techín fue el socio del gobierno en ese caso de corrupción. Es decir, hay cosas que han... Yo digo, Perón decía que para desplumar una gallina y que no cacaree, había que hacerlo de a poco. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es hacer cacarear a la gallina, pero no la está desplumando. Mario Cafiero, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Y puede ser, che. Puede ser lo que decía Cafiero. Repasamos en un Viernes Santo. El gobierno tiene participación, y no me voy a desdecir de lo expresado en estos micrófonos el día martes. El gobierno tiene todo el derecho de hacer una presentación en la justicia. El gobierno tiene todo el derecho de exigir algún nivel distinto en lo que puede llamarse correlación de fuerzas con el grupo Techín, que es Tenaris, Ternium, Techín. Tenova, Tecpetrol, Humanites. Es mucho más que esto, de lo que te leo. Es el monopolio del acero. Acordate cómo empezamos el programa. Te leía lo que se discute en las bases, allí en la República Bolivariana de Venezuela. Se discute cómo el partido puede tomar aquellos vicios del capitalismo pregonando el socialismo del siglo XXI. Y cómo es algo que va a ocurrir y que está ocurriendo, más que el diagnóstico, es la reacción, el burocratismo, el centralismo, el partido Iglesia, los sacerdotes, la conducción de las masas incultas. ¿No te parece que en algún punto, cuando se dice nos niegan ahora ingresar a Techim, no nos toman a todos de incultos? Porque tenemos que saber de qué trata la pelea. No la gallina si no le sacan una pluma, porque conocemos que puede ser una gallina. Ahora, lo concreto es que por la herencia de las AFJP, esas acciones que las AFJP tenían en las empresas, al estatizarse el sistema previsional, son acciones que tiene la ANSES. ¿Son acciones que tiene la ANSES o son las acciones de los jubilados? La ANSES defiende los intereses de los jubilados. ¿De qué manera defiende ANSES los intereses de los jubilados? Es decir, el gobierno, el señor Bossio, Vudú, Cristina, Fernández de Kirchner. Es que exista mayor participación, un mayor número de representantes del Estado en los directorios. Pero como no hubo más inversión, sino que las acciones son en el porcentaje que se conocen, esto es, el Estado socio minoritario, en un directorio donde se vota, miren lo que hay que decir, en un directorio se vota en función de los intereses de la empresa y nada más ni nada menos que esto, se decide rechazar la inquietud del gobierno que sigue manteniendo el nivel de acciones y por lo tanto es accionista minoritario, se le niega que tenga más representantes. Ahora, lo que se construyó en estos días es que Techim desconoció a un accionista minoritario que es el Estado y no repartió lo que en términos de ganancias debió haber repartido teniendo un cálculo que es anual o por los parámetros que sean. Como no hay una distribución de estas ganancias, entonces el Estado se siente estafado por Techim, es que reclama una participación mayor en el directorio. Puede ser este, y es este, un factor que lleva a la presentación en la justicia. Techim nos niega, están flojos de papeles. Acaba de decir que afirma algo muy valioso. Si está flojos de papeles Techim, ¿para qué está la AFIP? Más que un representante del directorio, si hoy la AFIP registra los papeles y además no podría negarse Techim, salvo que Techim sea socio o no es socio. No estamos hablando del monopolio del acero. Ya tenemos el monopolio de la comunicación, está el monopolio del acero. Y existen otros monopolios. Por eso le preguntaba a Cafiero sobre el grupo macro y el banco macro, porque Brito fue apuntado por Kirchner al comienzo de su gestión en el año 2003. Un año más tarde, Brito, de ser el enemigo de Kirchner, se transformó en el banquero de Kirchner. Los que son amigos tienen beneficios. Los que son amigos y después comienzan a hacer el juego propio, pasan a la vereda del enemigo y hay que atacar. Pueden sostener muchos militantes, intelectuales, hombres de bien y mujeres de valor, que esto tiene que ver con el proceso histórico.

que hay otro objetivo de por medio más que llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires o a la gobernación en el municipio de Moreno, dentro del kirchnerismo. Si hay una cosa que nosotros acordamos siempre con Sergio es de que lo hacíamos dentro de este espacio. De hecho, cada vez está, en charlas que se van sucediendo entre el espacio de algunos intendentes que se llama el Grupo de los Ocho, se cuenta que, bueno, cómo fueron las primeras charlas con Néstor, ¿no? De que cómo a Sergio lo fue empujando Néstor para que asumiera la responsabilidad y el compromiso de ser candidato a gobernador y ser gobernador en el corto plazo de la provincia de Buenos Aires. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía... Apropiadísimo el tema, como siempre, Costas. El intendente de Morón es el que ha capturado la atención del arco progresista de Carta Abierta de los intelectuales. Días atrás estuvo la ministra de Defensa, Nilda Garré, inaugurando un centro que hace a la prevención o a la represión del delito, junto al diputado nacional Martín Sabatella, candidato a la gobernación, el hombre que va a adherir desde su propuesta Nuevo Encuentro a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner cuando ésta se haga pública y visible. Ahora, el caso de Massa es particular porque fue el jefe de gabinete más joven, estuvo en la gestión de Néstor Kirchner. Luego, con el tema de las testimoniales, aparece una brecha importante. WikiLeaks amplía esa brecha. Recuerden ustedes cuando se desclasificaron aquellos documentos. Y el intendente de Tigre, que además es el presidente del Club de Tigre, que está en primera división, comenzó a armar su campaña y su estrategia para llegar a la gobernación. Sin apoyo de Carta Abierta, sin apoyo de la presidenta de la Nación, Massa, a juicio de Jorge Lagastino, es el hombre que recibió las instrucciones en su momento de Néstor Kirchner para ir en el llamado proceso de profundización en la provincia de Buenos Aires, superando la dedocracia de los Kirchner, que pusieron allí en ese sitial a Daniel Scioli, que se preparaba para disputar la elección en la ciudad de Buenos Aires. Hasta se cambió el domicilio de Scioli y estas cosas se hacen. Estas trampas se hacen. Fue Cristina, además, candidata por la provincia de Buenos Aires. Así que hay de todo en la viña del Señor, ya que es Viernes Santo. A Lagastino habla de la Cámpora, habla de Carta Abierta y habla de Nuevo Encuentro, Sabatella y los que tienen la nariz parada. Yo creo que todos tenemos opinión distinta con respecto a lo que tiene que ser la gestión y a las aspiraciones políticas dentro de los distintos grupos. Nosotros tenemos una muy buena relación, por ejemplo, con los compañeros de la Cámpora, relación personal, digamos, y de relación en cuanto a lo que creemos que tiene que ser el modelo de país, pero tácticamente yo no coincido nada con los compañeros de la Cámpora, no coincido nada con los compañeros de Carta Abierta, es decir, que en su sector, en el sentido de que con Sabatella a mí no me digo, o sea, he tratado con el espacio de él, me parece a mí que son, ¿cómo te puedo decir? Muy nariz parada, yo digo, muy antipopular, a pesar de ese, que... Ese tiene... es el progresismo que Cristina Fernández necesita, ¿eh? Sí, seguramente, ¿viste? Claro. Pero no es el progresismo... No, eso es lo que ha dicho la... Claro, bueno, eso es lo que... Pero aspira, si vos decís ideológicamente, decir, hay una compañera que trabajó 6 meses en la Argentina Trabaja, le pagaron 2, cuando yo le planteé, porque aparte era de Morón, cómo hacía para correr otros meses, que por favor tenía la hermana discapacitada y el novio con cáncer, me dijo, mira, venga, le babá, qué sé yo, ¿no? Los parientes ladrones, acá se hace de la forma que nosotros pensamos en la política, pero ya trabajó la compañera. Yo digo, a partir de ese momento yo dije, no hay una cuestión, si sos más de izquierda o más de derecha, es decir, ¿qué querés que te diga? Yo digo, entendí que para mí lo más importante es la gestión y el respeto de los acuerdos. Si el acuerdo por otro, si vos laburaste, tenés que cobrar. Y yo digo, a partir de ese momento dije, vamos a hablar con Sergio Massa, le dije a Adriana. Que hasta ese momento teníamos algún tipo de resistencia, estoy hablando, calculado enero del 2010. No me respondió la pregunta, si va a disputar la interna con Mariano Hues. Yo voy a... Tácticamente, con la reglamentación de las listas de adhesión. Yo digo, tengo un acuerdo, y el acuerdo lo voy a cumplir, y es con Sergio. Si Sergio Massa va a la interna, yo voy a la interna. Massa ha dicho que no va al interno. Entonces iré por la general. Es decir, que es lo que estuvimos hablando de la no, no puede ser que yo... Usted lo tenía que haber escuchado, usted tiene vínculo. Ah, sobre ese, no es que no escuché, hemos hablado del tema. Entonces... Sí, pero es decir, la probabilidad... Es decir, no hay nada certero acá en cuanto a cómo se va a definir esto. No hay una certeza si es por interna o vamos a decir a la lista de adhesión. En principio se entiende que vamos a la lista de adhesión. Nadie descarta la interna. No se ha sido terminante, acá no vamos a la interna. Oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú, lo has entendido que a nadie engañarás. Oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser. Vos decidís. Viste que la oposición hoy se lame en sus heridas, o porque ahí aparece algo que impide la acción, que es tener heridas. Digo esto porque ayer lo escuchaba a Fernando Pino Solanas, que en los próximos días definirá si va como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como candidato jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o bien va como candidato a presidente. Todos inclinan la balanza para que Pino Solanas sea candidato jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque hay un diagrama territorial que pone pautas, algunas más reales, otras potenciales. La primera es la instancia y la expectativa que genera Luis Juez en Córdoba para quitarle, arrebatarle la gobernación a De la Sota, ¿sí?, o a Schiaretti. Y con ello al kirchnerismo, porque De la Sota y Schiaretti han logrado destruir la provincia como en su momento la destruyó Eduardo César Angelós, de la Unión Cívica Radical. Si gana Luis Juez en Córdoba y se sostiene el poder socialista, el socialismo que existe en la Argentina, no el que te leí al comienzo del programa, el socialismo de Wiener, son dos provincias importantes, muy importantes. Si a esto se le puede sumar una potencial victoria de Fernando Pino Solanas en la Ciudad de Buenos Aires, se arribará a la elección de octubre con tres conquistas en tres bastiones electorales fuertes: Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la carrera final, que es por la presidencia, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, dará esa estructura que hace a la política y al marketing, que hay una oposición consolidada en sus territorios y que apuesta a seguir creciendo a nivel nacional. Esta es una lectura. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué sucede para el arco de centroizquierda? ¿Y qué sucede en Moreno? Ya que vamos... Y estamos transitando un año en donde la atracción es electoral. Quien tenga la sagacidad para constituirse en un producto más visible de lo que realmente como potencial tiene, es el que podría llegar a aspirar a algo. De hecho, hay algunas encuestas que circulan en algunos sitios locales que indican un crecimiento en las mediciones de Jorge Rubén Mendieta. ¿Por qué? Porque Mendieta está haciendo campaña, porque está colocando afiches. Y cuando digo esto es que Ferraro puede tener algunos puntos más o menos, porque puede hacer campaña. Lo mismo ocurre con Alagastino, lo mismo ocurre con Güez. Caso curioso que sin hacer campaña, el acefismo tiene un caudal de votos que se sostiene en un piso y un techo que no se altera, y que puede dar un salto en la medida que el peronismo entre en un mayor proceso de crisis. Productos. No hay contenidos, hay productos. Y en estos productos, Alagastino maneja encuestas. Y dice, Güez, Acef, cualquiera de los dos hermanos, y él. El resto prácticamente no existe. Última parte y de ahí a la tanda. Verás que así... Pues... ASEF o a la Gatina. Entre los ASEF hay una diferencia entre Aníbal y Claudia, le da mejor a Claudia, y después hay un abismo, si fuera de estos cuatro precandidatos, hay un abismo muy grande, muy grande. Lo que yo creo que tiene, es decir, cuando uno dice estamos en campaña, yo creo que te tiene que acompañar este proceso en la cuestión de la campaña. Si vos tenés alguna raíz, si vos tirás una carta al aire, no expresa nada. Y esto es lo que me parece a mí que muchos creen, que tirando papeles al aire, yo digo, tengo hay una zona norte, bueno, de Cuartel Quinto, o en algún barrio en particular, tengo un reconocimiento muy alto, ¿no? Y eso, la reja en particular, es decir, vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, la gente de la reja siempre tuvo la expectativa de que funcionara la mutual del Colmenar, por ejemplo, cuando yo estaba a cargo. Yo debo haber ido a 20 reuniones, intentamos de que los colectivos estuvieran ahí, acompañamos a los clubes de fútbol. Entonces, vos decís, uno ha ido calando en la conciencia de la gente, es decir, a partir de que de algún modo la gente espera siempre que algunos de sus problemas esenciales se vayan solucionando. Que hoy en día no se solucionó. El problema de transporte es un tema que te reclaman la mayoría de los vecinos de todo Moreno. El deterioro de las calles, es decir, a mano de las empresas de transporte, es algo que también te lo expresa el vecino cuando vas hablando. La falta de cloaca es algo que te lo plantea. La falta de agua es algo que te lo plantea. Más allá de que siempre dices, se mejoró. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le ha agregado un nuevo clavo al crucifijo. Bueno, estamos en el tiempo final del programa y queríamos charlar con algún papá, algún familiar directo de lo que significó y significa para la sociedad argentina Cromañón. Porque habrá escuchado a Nino Benítez, que está en línea, como todos nosotros, las explicaciones que justifican una justicia que no ha sido la que esperaban los familiares. Y esto digo desde intelectuales, desde periodistas avezados, desde todo el arco que pueda contemplar que en algo se avanzó. Y no hay otra posibilidad, por lo menos para nosotros, que hablar con algún padre o alguna madre y hacerle esta consulta. Si el sentimiento que ellos tienen de dolor, que no va a desaparecer, sino que se puede mitigar con los años, se ahonda, aumenta con lo que esta semana se conoció. A la banda Callejeros, autores penalmente responsables del delito de incendio culposo seguido de muerte. Y a Omar Chaván, por incendio culposo en concurso con cohecho activo. Nino Benítez, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda desde el partido de Moreno. Buen día, Rubén. ¿Cómo está usted? Lo escucho. En realidad, lo que ha sido el proceso de todo lo que fue el juicio Cromañón desde que esto comenzó, tenemos que ir viendo cómo la justicia fue dándonos un cachetazo tras otro. Primero, a quien nosotros creemos y estamos seguros que es el máximo responsable político, el señor Aníbal Ibarra, lo sobreselló 8 veces la jueza en primera instancia, la jueza Croto, sin siquiera llamarlo una sola vez para que responda una sola pregunta. No fue citado nunca a declarar. Lo sobreselló sin preguntarle siquiera si él alguna vez había pasado por Cromañón. Y fue sobreseído 8 veces. Una corporación judicial, no nos olvidemos que Ibarra pertenecía al Poder Judicial, una corporación política atrás, amparado por los Kirchner, lograron que Ibarra zafe de todo lo que fue la parte judicial de la causa Cromañón. Después, en primera instancia, se caratuló como como homicidio lo de Cromañón, tanto a Chaván como a Callejero. Después, más adelante, se redujo a homicidio doloso, y en esta semana redujeron todo a homicidio culposo. Es verdad que Callejero, que había sido declarado inocente por el Tribunal 24, le pusieron la pena de incendio doloso y cohecho activo. Pero a Chaván le redujeron la pena, a Chaván puede quedar libre, también puede quedar libre Callejero, también pueden quedar libres los funcionarios, porque el cohecho activo tiene una pena de 1 a 6 años de máxima, y el incendio tiene una pena de 1 año a 5 años de máxima. Y si el tribunal le da 1 año por un lado y 2 años por el otro, son 3 años, no va ninguno preso. Y nos quedamos como nos quedamos con Ibarra, con un señor que hoy sigue haciendo política, que sigue tratando de ser jefe de gobierno, nos quedamos sin nada. Aquí se presenta esto de la culpabilidad y el dolo, ¿verdad? Sí. Porque me parece que tanto la sentencia como toda la instrucción de la causa atravesó por esta cuestión, al decir que son culpables, si no todos conocen la terminología penal, pero culpables es que no hubo intención. Si hubo dolo es que efectivamente no se tuvo en cuenta lo que después ocurre en Cromañón. Y esto ha sido la disputa de todos ustedes. Claro, porque el dolo no significa que ellos lo hayan hecho, digamos, que hayan actuado para que en consecuencia ocurriera esto, ¿no? Sino simplemente haber estado enterado, habérselo imaginado, haberse dado cuenta de que esto podía ocurrir y hacer caso omiso. A ver, esto sería más o menos como, Nino, por la capacidad que tenía el boliche, por el no control, si bien no hubo una intencionalidad, el resultado potencia el dolo. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Lo que ustedes han planteado desde el comienzo, desde aquella noche fatídica, desde ya. Esto lo hemos planteado desde el comienzo. Chaván sabía perfectamente en qué condiciones estaba su boliche. Sabía que él pagaba coima toda la semana a la policía para poder meter mayor cantidad de gente, porque el boliche estaba habilitado para 1.041 personas y él metía mucho más. Él pagaba, y esto está comprobado en el juicio, no es que se me ocurra a mí ni se le ocurra a un padre, esto fue declarado en el juicio y fue probado en el juicio. Él pagaba 100 pesos por cada 500 personas más que él podía meter dentro de las 1.400, por cada 500 personas más que él metía, pagaba 100 pesos por cada 500 personas a la policía. Esto lo sabía Callejero, porque cuando hacían el bordero, que es la liquidación final de cada noche de actuación junto con Chaván, dentro del bordero está comprobado que figuraba tanto para la poli, 100 pesos, 200, 300 pesos para la poli, de acuerdo a la cantidad de personas de más que metían dentro del boliche. Callejero sabía que la puerta estaba cerrada con candado por orden de Levi, porque molestaba al hotel, porque ellos paraban en el hotel, ellos se quedaban en el hotel cuando actuaban. Aparte, en las actuaciones anteriores habían entrado los equipos de música y de sonido por esa puerta y habían protestado porque en las dos últimas actuaciones la tuvieron que entrar por enfrente porque la puerta estaba clausurada, sabían positivamente. Aparte, cuando ellos conocían a la perfección el boliche, porque cuando ocurre el incendio, ellos se escapan del escenario por un lugar alternativo que nadie conocía, lo conocían ellos. Entonces, ellos sabían perfectamente cuál era la situación, y de ahí es lo que nosotros pedimos, la calificación por dolo. Ustedes esperan ahora que llega a la Corte Suprema de Justicia? En realidad, lo de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, hay que ver si la Corte Suprema acepta. A ver, el fiscal Raúl Ple presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Exacto, ¿sí? exacto. Eso es lo que sale hoy, o sea, hasta ayer no lo sabíamos. Pero de cualquier manera, aunque lo presente el fiscal, la Corte tiene la posibilidad de aceptar o no aceptar el reclamo de los padres. De cualquier manera, lo que la Corte hace no es decir, bueno, lo que hizo casación está mal, esto tiene que ser homicidio doloso, esto tiene que ser homicidio culposo, esto tiene que ser homicidio simple. Lo que la Corte dice, sí o no, no dice otra cosa. O sea, que quedaría tal cual, en caso de que la Corte resolviera por sí o por no, quedaría tal cual como lo ha decidido casación en la última jornada, o si dice no, quedarían todos libres. Es simplemente eso, no, la Corte no dice otra cosa. A ver, el tribunal, para quienes no han seguido estos días, absuelve a la banda. Casación lo que hace es rever un aspecto que me parece central, y esto motiva que hoy, por ejemplo, en Radio Continental, el guitarrista de Callejeros haya dicho, antes de ir preso me mato. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casación lo que establece es una condena al encargado del boliche y a los músicos por incendio culposo y cohecho, delitos que en concurso real tiene una pena máxima de 11 años. Sí, tiene, ¿sí?, una pena máxima de 11 años y son sumados. Y si el tribunal que le corresponda poner la cantidad de años, pone el máximo de la pena, porque puede poner el mínimo. ¿Cuánto tuvo que aprender usted del Código Penal para entender todo lo que es la causa Cromañón? Y tuvimos que pasar por la muerte de nuestro hijo, que es lo más terrible. Ajá. Eso nos llevó a que estemos día a día en la calle, que día a día nos enfrentemos con funcionarios del Poder Judicial, que trabajemos con nuestros abogados, leyendo la causa, estudiando, viendo qué es lo que está pasando, aprendiendo, apenas aprendiendo un poquito de lo que es todo el entramado de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Porque el Poder Judicial es una cosa que nunca sabemos, como se dice vulgarmente, para qué lado va a patear, ¿no? Ya sabemos la cantidad de jueces corruptos que hay, la cantidad de cosas, una jueza que deja, como le dije anteriormente, a Ibarra afuera sin siquiera llamarlo a declarar, otros jueces que dejaron afuera a los funcionarios, que ahora casación, es lo único positivo que tenemos, es que casación condena a los funcionarios. O sea, porque el tribunal en primera instancia, en el tribunal oral 24, lo que le da a dos funcionarias, a Fifin y a Alegre, es 2 años de prisión efectiva, y eso lo confirma el Tribunal de Casación. O sea que van a ir presas sí o sí, a mínimo 2 años, que pueden ser más. Y lo incluyen a Fernández, que es el otro funcionario que el Tribunal 24 lo había dejado sin culpa y cargo, lo había dejado como inocente. Entonces, eso es bueno, porque es algo que en nuestro país es muy difícil de lograr, que un político o un funcionario sea castigado por algo que haya cometido, por algún delito, por una coima, por una trampa, por una falsificación, por lo que sea, nadie había sido condenado. Y hoy en día, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más importante y ciudad capital del país, fueron condenados. Eso es bueno, pero al mayor responsable prácticamente lo dejan en libertad, que es Chaván, y al responsable máximo político de la situación está postulándose para jefe de gobierno. Entonces, esa es la justicia que tenemos. La disputa, además de todo lo que están viviendo ustedes y van a seguir viviendo, por eso decía que seguramente el dolor que usted siente y su familia puede ser mitigado, pero nunca borrado. Jamás, no, porque no está su hijo. Manera. Y ahora tienen una disputa callejera, si se reabre o no esa arteria, ¿no? Porque hay una organización vecinal que sostiene, y a través de internet podemos leer, que ya no hay razón para que esa calle esté cerrada. En esa calle hay un santuario, y ese santuario es la memoria de lo que es la combinación de impunidad, de corrupción, de poder, de negligencia, es decir, todo aquello que hace al poder que hoy tenemos en la Argentina, ¿verdad? ¿Ustedes cómo piensan abordar esta coyuntura que hace, para algunos, que sea una calle, para ustedes, la memoria de sus hijos? Acá hay algo muy sencillo. Digamos, en este momento nosotros creemos que no es el momento de ponernos a discutir o a pelear por si se abre la calle o no se abre. En este momento pasa hasta que no hayan o no vayan o se resuelva la culpabilidad y vayan presos los responsables. Nosotros no nos negamos a tener, no decimos que la calle tiene que estar cerrada in eternum. No para siempre, pero que primero haya justicia. Entonces después nos sentaremos con el gobierno de la ciudad, hablaremos, veremos cómo podemos resolver, porque la calle se puede hacer peatonal. La calle se puede hacer peatonal, no es necesario que pasen los vehículos por ahí. En ese sector, en esa manzana, esa cuadra, la gente habla de negocios. Ahí no hay negocios, lo único que está es Cromañón y el hotel que está sobre Cromañón, que pertenecía a Levi, parte de la terminal de ómnibus que tiene entrada por Ecuador y que avanza unos metros para adentro por Bartolomé Mitre, y del otro lado de San Lloré, un hotel alojamiento que también pertenece a Levi. Levi es el dueño del edificio que durante este año tendrá que ir a juicio porque él también es responsable de esta situación. Y eso pertenece todo a Levi, o sea que ahí no hay otros negocios. Y al lado de Cromañón lo único que había era un kiosquito que estaba en un pasillito de entrada al hotel que alquilaba Levi para que tenía una persona que tenía un kiosco. Esos son todos los negocios, o sea que negocios ahí no hay. Hace 6 años que los colectivos hacen otro recorrido. La situación, ¿y por qué nos quieren sacar el santuario? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el problema? O sea, yo en este momento me pongo a pensar, se hizo un proyecto para hacer un monumento, se aprobó ese proyecto, el gobierno de la ciudad lo aprobó, está el dinero para hacerlo, que es alrededor de $1.100.000. ¿Quién lo ganó ese proyecto? ¿Quién va a hacer ese proyecto? ¿Cuál es la empresa que ganó? ¿Fue publicado como se correspondía? ¿Hubo un concurso real para las empresas para ver quién ganaba esto? ¿Cuál es el apuro del dinero? Le quedan 7 meses, 8 meses al gobierno que está en la actualidad, si es que no gana de nuevo Macri, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el apuro? ¿Realmente es abrir la calle o es hacer algo con esa plata? ¿Invertirla, gastarla, llevarse un porcentaje? ¿Qué es lo que está pasando? Tendremos que averiguar eso, ver qué es realmente lo que pasa con eso. Nino, este proyecto, ¿ustedes tuvieron participación? Fue aproximadamente hace 3 años. Sí. Se hizo un concurso que fue internacional para que se presentaran distintos proyectos. Un grupo de padres, que 2 de ellos son arquitectos, pertenecen al Colegio de Arquitectos, por medio de ellos se llevó a cabo este concurso y ganó lo ganó alguien, por supuesto, y por eso se llevó adelante el proyecto. Pero en ese momento que se empezó con este concurso, como decimos nosotros le dijimos a los que venían con el papel, sí, pero estábamos en otra cosa, estábamos en plena lucha, estábamos viendo si Chaván quedaba en libertad o no quedaba en libertad, estábamos viendo si a Callejero lo condenaban o no, si Ibarra iba a ser destituido o no. Entonces, es como que dijimos sí, pero no prestamos atención. Hoy está el proyecto aprobado, aprobado por el gobierno, por supuesto, y está la plata, digamos, ya está destinada en el presupuesto 2010 para hacer la obra. Y a mí me parece que con la carencia que hay en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales, en las salas de primeros auxilios, en educación, en los mismos chicos de Cromañón, los sobrevivientes que andan de un hospital a otro atendiéndose por los problemas psicológicos y neurológicos y respiratorios que tienen a partir de lo que fue Cromañón y que tienen que andar mendigando que le den una medicación, ¿por qué no usar ese dinero para mejorar esa situación? ¿Por qué ponerlo en un monumento? Déjeme decir lo siguiente, ¿no? $1,000,000. $1,100,000. $1,100,000, Macri y el proyecto. El santuario es la visibilización de todo lo que le dije anteriormente, de la memoria de sus hijos, pero de la corrupción, la impunidad y todo lo que ustedes han padecido desde el 30 de diciembre del año 2004 hasta el momento. Un monumento es algo frío. Sí. Ese santuario los tiene a ustedes. Y si hay algo que tiene este sistema y el gobierno de Macri y otros gobiernos, no solamente el de Macri, es conquistar la memoria a través de monumentos fríos. Y esta se pierde. Y usted lo dijo muy bien recién, Nino. El hecho de la existencia de ese santuario es porque todavía la justicia no ha sido justa. Exactamente. ¿No? Y aparte, usted fíjese, yo no sé si usted ha ido al santuario, si he ido, lo conoce. He ido, sí. Todo lo que se hizo ahí, o sea, fue espontáneo de la gente. Cuando es que eso, cerraron la calle... Le iba a decir eso. Eso que uno ha ido y ve y siente y sufre y le da mucha bronca, tiene que ver con las manos de ustedes y no con una empresa que va a ganar $1,100,000 por hacer un monumento. Exacto. ¿No? Me parece, con mucho respeto lo digo, ¿no? No, pero por supuesto que sí. Ahí hay manos de sobrevivientes, de padres, de amigos, y sobre todo es el lugar donde nos reencontramos, por lo menos para mí, ¿no? Me reencuentro con mi hijo. Es el lugar donde mi hijo sonrió por última vez, donde llegó contento a ver un recital, y después donde fue apilado su cuerpo junto a cientos de cuerpos, ¿no? En ese lugar, usted sabe bien de las fotos que, cuando ocurrió la tragedia, como estaban los cuerpos en hilera uno al lado del otro, chicos que murieron ahí sin ser atendidos, porque no había ambulancia, no había equipo de oxígeno, no había médico, no había un personal especializado para clasificar y ver cuál era la situación de cada persona que era sacada de adentro, que eran sacados por los mismos chicos. Bueno, esa es la situación, ¿no? O sea que a nosotros nos parece que ese lugar... No, aparte... Lo que es la plaza seca que da al ferrocarril del lado, si usted estuvo ahí, se puede hacer la calle por ahí, en ese lugar no estuvieron los chicos. Se puede entrar por la esquina de Jean Jaurès, derribar un pedazo de un estacionamiento que hay ahí que pertenece a Ferrocarriles, que Ferrocarriles, o sea, la UNAVE lo da en alquiler. Sí, sí. Es cortar un pedacito eso, entran los colectivos que vienen por Mitre, los vehículos, entran por ese pedazo que hoy es la Plaza Seca, que tiene más ancho que la calle Bartolomé Mitre, o sea, queda bien, esquivan todo lo que es el santuario y salen en la esquina de Ecuador. Es simplemente que se pongan de acuerdo nación y ciudad. Bueno, pero háganlo, pónganse de acuerdo, vean cuáles son las posibilidades. No nos abran una herida más. Nino Benítez, le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde esta radio recuperada. Que anden muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Allí pasaba Nino Benítez. Su hijo murió en la masacre de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. 194 muertos y la justicia que no es justa. Podríamos decir la injusticia.